¿Dicen amén? Versículo 8 al 10, leamos esta noche para nuestro estudio bíblico. Bendito sea su nombre, dice allí. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Bueno, por favor, tome asiento, ahora sí. Ahora sí. Tienen 40 años y por ahí que tuvieran 60. ¿Ah? Vamos a hablar este día, hermanos, bajo el título La envidia de Saúl. La envidia de Saúl es un tema bien conocido. ¿Quién no sabe que Saúl le tenía envidia a David? ¿Ah? Y yo ya iba en el capítulo 19, y estos días que estaba orando, el Señor me hizo entender que no podíamos pasar estos capítulos sin hablar de Saúl un poco. Porque todos estos capítulos que hemos venido estudiando, hemos hablado de David, ¿verdad? Y hemos visto el ejemplo de David, hemos hablado de Jonatán también. Pero ahí también hay otro personaje, el cual si lo estudiamos vamos a poder tomar buenas enseñanzas para nuestra vida. Y como ya usted sabe, el personaje es Saúl. Y Saúl tiene envidia, tiene celos de David. Entonces, esta noche vamos a hablar de la historia de esos celos, de esa envidia que él sentía. Y vamos a ver qué puede producir en el ser humano la envidia. Y lo primero que uno encuentra ahí es que la envidia produce en nosotros un espíritu de maldad. ¿Ah? Versículo 18, capítulo 8 al 9, que ya leímos ahora al comienzo, ¿verdad? Va a usar tres palabras que nos va a indicar lo que ocurrió en el corazón de Saúl, allá en el interior, en el ser de Saúl, cuando empezó a tener esta envidia contra David. Ahora, la envidia fue producida por una imprudencia de unas mujeres. Y con esto no quiero decir que todas las mujeres sean imprudentes ni nada de eso, ¿no? Los hombres también, ¿cierto? Pero en este caso, le tocó a las mujeres. Y cuando David mató a Goliat, y luego persiguieron al ejército filisteo, y le derrotaron, y ellos regresaron de esa batalla, junto con Saúl, Jonatán, todos. Entonces las mujeres entonaron este canto del verso 7 que dice, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces, este canto, esta imprudencia de las mujeres, fue lo que ocasionó la envidia y los celos de Saúl. Bueno, pero como ya le dije, está usando del versículo 8 al 9 tres palabras hebreas que nos van a indicar qué pasaba en el interior de Saúl, ¿ah?, como resultado de la envidia y de los celos que había permitido en su vida. Por ejemplo, allí cuando dice y se enojó Saúl, la palabra enojar es jará en hebreo, que literalmente quiere decir brillar o calentarse. De ahí que cuando la traducen, entonces la traducen como enojo, pero en realidad quiere decir que Saúl, por causa de ese canto de las mujeres, empezó a arder de cólera. O sea, no era cualquier enojo. Usted sabe que hay niveles de enojo, ¿verdad? Hay enojados, pero poquito, y se enojan poquito, ¿no? Todos en algún momento nos enojamos. Hay otros medio enojones. Y hay otros que voltean las tajadas con la mano. Bravísimos, bravísimos. Entonces, cuando habla aquí de que se enojó Saúl, a lo que se refiere es a este tipo de enojo. Él se calentó, como dicen los muchachos y como dice bien la palabra hebrea hoy día. Se calentó él, se calentó. Porque las mujeres cantaron eso. Y se dejó llenar de enojo, de ira. Ahora, los que hemos tenido ira en algún momento de nuestra vida, o hemos permanecido con ira algunas horas, otros pueden permanecer con ira días, otros meses y años, y otros permanecen con ira. Sabemos que la ira es un sentimiento bien desagradable, bien feo, que no es bueno ese sentimiento. Nos hace sentir como enfermos, como sin sentido, como sin deseo. No sé, usted y yo que hemos tenido esos episodios, o tal vez usted que vive así, sabe lo que le estoy hablando. Pero además de eso, usa otra palabra cuando dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. La palabra y desagradó es raá, que quiere decir literalmente arruinar al despedazar. Arruinar al despedazar. O sea, algo que se dañó, pero porque lo despedazaron. O sea que ese canto de las mujeres ese día hizo que Saúl fuera despedazado en su interior, fuera destruido en su interior por la envidia que empezó a sentir. Y la otra palabra, la última, que usted la encuentra allí en el verso 9, cuando dice: y no miró con buenos ojos. Cuando dice miró con buenos ojos, esa expresión allí, mirar con buenos ojos, es avón en hebreo y quiere decir perversidad, iniquidad. O sea que Saúl permitió que la maldad, la perversidad, la iniquidad poseyeran su alma y su corazón contra David después de ese canto que había. Ahora, fíjese todo lo que puede hacer una canción. Tremendo, ¿no? Por eso dicen que la lengua no tiene hueso, pero rompe el corazón. Que es como está Saúl en este momento. Ahora está poseído de un espíritu de maldad. Está enojado. Está destruido por dentro. Y además ha permitido que la maldad tome su corazón. Porque esto es lo que hace la envidia. Ahora, para los que no saben, porque tal vez alguno dice: no sé qué es la envidia. Nunca he sentido eso en mi corazón, en mi alma, jamás. Bueno, la envidia es un sentimiento como de tristeza, ¿verdad? Un sentimiento como de desagrado. Un sentimiento hasta de enojo que sentimos, valga la redundancia, o que aflora en nosotros cuando vemos que otros tienen lo que nosotros quisiéramos. Entonces de pronto ahora usted sí dice: ah, no, sí tiene que ver conmigo, ¿no? Porque como dijo el Señor aquí, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y el que no haya sentido nunca envidia, que tiene la primera piedra, ¿cierto? Porque envidiamos. Algunos envidian el ministerio de otro, pero ¿por qué a este sí lo usan en la iglesia, a mí no? Está envidioso. Pero ¿por qué fulano tiene este carro? Yo no, yo quisiera ese carro para mí. O vive en ese lugar de la ciudad, o estudió tal cosa. ¿Ah? O ¿por qué esa señora tiene ese cuerpo y yo parezco obispo? ¿Ah? ¿Cierto? Por uno se ve, las mujeres son, y los hombres, ¿no? Pero uno, las mujeres envidian harto a las otras mujeres, yo me he dado cuenta de eso. Les envidian hartas cosas. Que si la mujer, y se tiran rayo entre ellas por eso, ¿no? Ay, no, será muy bonita entonces. La angaruta. Todo eso es que, ¿saben cómo se llama eso? Se le está comiendo la envidia a la dama. Y a los hombres no nos sucede con los hombres que, ay, no, yo quisiera los ojos que él tiene. Pues no, ¿cierto? ¿Cierto? Pues no. Pues no, no nos pasa eso. Pero sí envidiamos, por ejemplo, la posición de aquel. O podemos llegar a envidiar el dinero que él tiene y que yo no tengo. O el auto. O tal vez hasta le envidiamos la mujer al otro. Dice, ah, cierto. Mire yo aquí con esto. Y ese, mire. Y yo aquí con esto. Y yo quisiera una así. Pero ya me casé, ¿ya qué? Ya me toca con esta. Y bien frustrados, ¿eh? Aburridos. ¿Mm? Claro que eso aquí a ninguno nos ha pasado. Eso es por allá, en otro punto geográfico del globo terráqueo, que ocurren esas cosas. Pero aquí yo creo que ninguno ha sentido eso. No, ¿verdad que sí? A veces. Algunos a veces, en momentos de su vida, han sentido eso. Y se acuerdan que son cristianos. Dicen, ¿verdad que yo no puedo sentir eso? Bueno, salen de eso. Pero hay otros que no pueden con eso y dejan que su espíritu se amargue, se enoje, están despedazados por dentro porque quisieran lo que el otro tiene, lo que la otra tiene, y no lo pueden poseer. ¿Ah? Bueno, eso produce, y por eso es mala la envidia, porque amarga nuestro espíritu, porque nos hace ser poseídos de un espíritu de maldad, porque nos hace ser dirigidos por un espíritu de maldad, hermanos. Ahora, un espíritu de maldad va a manifestar actos de maldad. Es lo más obvio. Porque recuerde que Jesús, muy sabio, dijo, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. ¿Y qué quiere decir eso? Que de lo que uno está lleno en su interior, eso hace, eso manifiesta. No solo lo habla, sino también sus actos externos, su modo de vestir, todo habla de lo que hay en su corazón, en su alma. Entonces, si Saúl está caliente, como dice ahí la palabra hebrea, si se siente despedazado por dentro y si ha dejado que la iniquidad y la perversidad lo gobierne, pues el paso que sigue es que eso que está allí se manifieste. Y en efecto ocurre. Verso 10 y 11, mire lo que dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Ya nota, como él está caliente, está destrozado y está gobernado por un espíritu de maldad, ahora lo que quiere hacer es actos de maldad y entonces intenta matar a David. Y mandó la lanza dos veces. Sino que David era hábil. Se la esquivó y luego. Luego en el capítulo 19, vuelve y sucede. Capítulo 19, versículo 9 al 10. Mire que dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, al cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces vienen los actos de ¿qué? De maldad. ¿Ah? Hacia la persona. ¿Mm? Y es que es lo más obvio, cuando un espíritu amargo también se manifiesta en nosotros, entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Cuando envidiamos a otra persona, vamos a buscar el mal de esa persona. Vamos a buscar que a esa persona le vaya mal para obtener lo que esa persona tiene. O para por lo menos hacer que lo pierda para que ya no lo tenga más. ¿Se ha visto el anuncio ese que dice que, Señor, si yo no puedo adelgazar, entonces engorda a mis amigas? ¿No lo ha visto nunca? Creo que esa es oración del diablo, ¿no? Nunca voy a hacer esa oración a usted, ¿no? Si yo no puedo adelgazar, entonces que mis amigas engorden. Entonces, Es lo que le estoy diciendo. Las personas, cuando sienten envidia, quieren hacer mal a la otra persona o le desean el mal para que pierda eso que tiene, para obtener eso que él tiene, o por lo menos para que lo pierda. Y ya así van a hallar una relativa paz en su corazón. Entonces empiezan los actos de maldad. Te empieza a denigrar de esa persona, por ejemplo. Hace el corrillo y denigra a esa persona. Hace intentos de robar, puede ser, para quitarle esas cosas. Eso por un lado sucede. Buscará el mal de la persona para quitarle lo que tiene o para hacer que lo pierda. O si no se mete con la persona, entonces va a caer en otros pecados y en otras maldades, procurando obtener lo que esa persona tiene. Entonces dice, yo no me dejo echar tierra. No, yo no me dejo echar tierra. Deje verá. Dice, así me toque robar. Así me toque matar. Así me toque engañar. Estafar. Pero yo eso que esa persona tiene, también lo voy a tener. Esta persona carcomía por la envidia. Y dice, no, pero eso ya no existe. No existe. Pero ojalá ninguno de los que estamos aquí estemos en este estadio de cosas, ¿verdad? Gobernados por un espíritu de maldad, por la envidia en nuestro corazón, y además de eso buscando la caída de alguien porque queremos lo que él tiene. O haciendo cosas por igualar a alguien, por estar a la misma altura, al mismo nivel de alguien, porque le sentimos envidia. Queremos estar al mismo nivel intelectual o físico de esa persona, o sentimental o espiritual, solo por ello. Ojalá no, ¿verdad? Pero cuando está el espíritu de maldad gobernando el corazón, no solo hay actos de maldad, sino que también habrá maquinaciones de maldad. Porque Saúl no pudo matar él mismo a David. Le mandó la lanza 2 veces, 3 veces, y no pudo, ¿verdad? Entonces no va a quedar contento, sino que va a seguir haciendo algo para que David caiga, porque está enojado contra él, porque quiere lo que David tiene. Entonces, mire lo que pasa en el versículo 17, dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seáis hombre valiente y peleen las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Entonces, como no lo pude matar con la lanza, yo sigo buscando su caída. Yo sigo buscando cómo lo hago caer. Entonces dijo, ya sé, le voy a dar a mi hija mayor de esposa. Pero entonces le voy a decir que se la doy a cambio de que él sea un soldado valiente. Es decir, cuando haya guerra, él tiene que ir allí a los lugares más peligrosos y batallar en los sitios más peligrosos del campo de batalla. Eso es lo que dice el verso 17. Porque entonces Saúl dijo, no lo mato yo, pero lo matarán los filisteos en la guerra entonces. Y algo sucedió, yo digo que era la protección de Dios sobre David, que al fin ese matrimonio no se pudo dar, sino que Merab resultó casada con otra persona. Pero todavía quedaba Mical, que era la otra hija de Saúl. Y entonces Saúl se enteró de que Mical estaba enamorada de David. Y Saúl dijo, está bien. Y maquinó otra vez contra David. Y entonces dijo, bueno, lo matarán los filisteos. Si yo no puedo matarlo, que lo maten los filisteos. Y entonces, verso 20 al 27, nos cuenta esa historia. Y dice una vez más que Saúl dijo, verso 21, empecemos, dice, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Nota ahí la mala intención que tenía David. Le quería dar a Mical, pero para que los filisteos la mataran. Y ya tenía todo planeado. Entonces dice, que mandó a los siervos, verso 22, a que le dijeran a David que el rey quiere darte a su hija. Y entonces, bueno, hablaron con él, le dijeron todo esto. Y luego en el verso 25 le dicen, pero el rey no quiere dote. ¿Qué era la dote? ¿Sabe usted qué era la dote? Verso 25, dote. Era que antes los matrimonios se cuadraban, ¿ya? Sí, entonces decía Marta, Majo se va a casar con... ¿Con quién? Todos son feos, ¿verdad? Aquí todos... Aquí no hay niños lindos, ¿verdad, Majo? Dice que no. Ah, no. No, una. Majo se va a casar con Samuel. Ya dijo, aquí, ya listo. Majo, ¿a usted le gusta Samuel? Que no, a mí no me importa, usted se casa con él. Samuel, ¿usted le gusta Majo? No, que no, a mí no me importa. Y se cuadraban así los matrimonios, desde pequeños. Ya el papá ya tenía, ya todo estaba cuadrado. Y cuando llegaba el momento de casarse, el papá de la novia tenía que recibir un dinero, un ganado, unas tierras, algo, ¿sí?, por la hija que iba a dar. Como si la vendiera, mejor dicho. Esa era la costumbre. Y por eso él dice que Saúl no quería dote. O sea, no le pidió dote a David. Le dijo, la dote que le vamos a pedir será, que voy a pedir son 100 prepucios de filisteo. Es que tocó repetir la historia, ¿no? Es que usted sí viene todos los viernes, eso es lo que pasa. No, espérese, no se adelante, no se adelante. Una cosa terrible, imagínese que usted diga, no, Samuel, yo quiero por bajo 100 prepucios de chirrete. Una cosa bárbara, ¿sí o no? Pero ¿por qué Saúl pidió esa dote? Porque quería mandarlo allá a la candela. Dijo, allá va y le va a quitar los prepucios a los filisteos, y entre que hace eso lo matan y ya listo, me libro de David. Y cuando los criados de Saúl le dijeron eso a David, David dijo, hecho, y se fue. ¿Ah? Y Saúl quedó contento, dijo, va a llegar aquí oliendo a muerto, va a llegar aquí oliendo a formol, formol no existía, ¿no? Pero bueno, va a llegar aquí muerto, va a oler feo ya, ya listo. Y fue David y trajo 200 prepucios de filisteo. O sea que la quería. No llegó oliendo a muerto, sino a filisteo. Es horrible, ¿no? Yo me dijo, usted se imagina eso. Llega él con la bolsa y dice, ahí está lo de Mical. Y la tiró a él. Y el Saúl quedó ahí. Dios santo. Él no pensó nunca, hermano, que David fuera a hacer eso. Le tocó darle a Mical y él siguió vivo. Pero el punto es ese, se nota cuando uno está gobernado por la envidia, tiene un espíritu amargo, lleno de maldad, y ese espíritu amargo hace que se manifiesten actos de maldad, y además de eso, maquinaciones de maldad, planear la maldad contra la persona a quien le tengo celos, envidia. Ahora, pero no fue eso lo único, sino que en el capítulo 19 también nos cuenta una historia allí donde nos dice que Saúl volvió a intentar matar, y entonces le dio la orden a sus siervos, le dijo, todos a matar a David, y si no fuera por Mical, que amaba a David, y le avisó y lo soltó por una ventana así, y David huyó, lo hubieran matado. Dice la historia que ella fue y le dijo, lo van a matar, si se queda aquí no amanece, y lo descolgó por una ventana y fue y cogió una estatua así, un morraco, le puso pelo aquí y lo acostó, y cuando entraron los siervos a matar a David, encontraron fue el este, y Saúl dijo, pero qué, dijo, no, es que él me dijo que me iba a matar si no lo dejaba huir, dijo Mical, mentirosa. Pero lo libró, ¿ve? Porque vienen las ¿qué? Las maquinaciones. Está conmigo, hermano. Ahora, mire, la envidia nos va a llevar a estar maquinando contra la gente, pero le voy a decir una cosa esta noche, no dará resultado. Y le voy a decir por qué no da resultado. Porque así usted logre quitarle lo que esa persona tiene o logre igualarlo, la envidia es un ciclo que no acabará, porque siempre van a haber personas mejores que nosotros. Que tengan más cosas que nosotros, que sean más apuestos, que tengan más dinero, que tengan más preparación intelectual, que les vaya mejor en la vida, siempre van a haber ese tipo de personas. Así que, ¿qué va a hacer? Hoy le tiene envidia a este y usted, ay, así deshace y roba y mata y habla mal, bueno, lo que le tocó hacer y ya, listo, ya tengo. Y cuando llegue allá, se va a dar cuenta que habrá otros por encima de usted. Porque el punto no es quitarle al otro lo que tiene o tratar de ser igual al otro, sino trabajar con ese sentimiento en nuestro corazón. Ese es el punto. Porque siempre van a haber personas por encima de nosotros. O la envidia nos va a llevar de mal en peor. Por una cosa que a Dios no le gusta. Yo creo que usted ya lo sabe. Usted vive envidiando, le va mal en la vida. Quiero que lea el verso 28 y 29 y se fije. ¿Cómo termina el capítulo? Después de que David llega con los prepucios de los filisteos y se los tira ya. ¿Ah? Verso 18. Dice ahí: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, claro, porque no le pudo hacer daño, le hizo 3 intentos en este capítulo y ninguno floreció. Y luego dice, y que su hija Mical lo amaba, dice, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. No terminó, lo nota. Y antes David iba peor, peor, peor, peor. No culmina el capítulo diciendo, y bueno, y tuvo paz por fin. Y ya que se dio cuenta que Dios estaba con él, pues no hizo nada más, porque ya qué le va a hacer. Sino que se dio cuenta que no iba a poder y encima siguió dando cosas contra el aguijón e intentando hacerle daño a David. Entonces, la envidia, en primer lugar, si no trata con ella usted en su corazón, se lo va a carcomer, porque así llegue allá donde quiere estar por igualar a otro, siempre van a haber personas por encima de usted y usted se la va a pasar envidiando al uno, al otro y al otro y al otro toda su vida. Y además de eso, no contará con la bendición de Dios en su vida, irá de mal en peor, como va Saúl en este caso. Usted lee el capítulo 19, ¿verdad? Al final, y se dará cuenta que ahí Saúl, buscando a David para matarlo, termina por allá como en un trance, desnudo, delante de Samuel. Cosa bárbara. Entonces, ya para terminar, como unas conclusiones, le quiero dar unos consejos puntuales para vencer la envidia en su corazón. Si usted dice esta noche, bueno, a mí me toca eso, es verdad, usted tiene razón, yo envidio a la vecina, yo envidio a la hermana fulana, yo envidio a la compañera de trabajo, yo envidio al jefe, yo envidio al uno y al otro, le voy a dar unos tips, consejos, gratis. Tips. Unas píldoras. Gratis, para que ojalá las ponga en práctica. Número uno, si es envidioso, reconozca que lo es. ¿Ve? No se ponga aquí a negar, ¿cierto? No se ponga aquí a negar, no se ponga aquí ahora a decir, no, eso es para el hermano que no vino, eso era para él, lástima, no vino él. No se ponga a decir aquí, eso fue que le contaron, eso fue que ahí le dijeron a él que yo había hecho esto y lo otro. No se ponga con esas cosas, sencillamente. Reconozca la voz de Dios a su vida esta noche. Y si usted es envidioso y se cuenta que usted le da rabia que otros surjan, que usted le da enojo, usted se siente enojada cuando ve que otros o otras obtienen. Si usted se da cuenta que hasta siente tristeza, le da depresión, pues reconózcalo ya. Porque el primer paso para vencer cualquier cosa en la vida, cualquier defecto de este tipo, es reconocerlo. Difícilmente un vicioso dejará de ser vicioso si primero no dice, sí soy un vicioso, sí soy un alcohólico. Mientras diga esa persona, no, yo no, eso fue por mi mamá, yo soy así, además este es mi escape y mi vía de escape, y se excuse, pues difícilmente saldrá eso. Igual pasa con la envidia. Mientras usted no la reconozca en usted, no la vencerá nunca. E irá de mal en peor, como ya le dije. En segundo lugar, examínese usted, pregúntese, ¿por qué me da rabia que otros surjan? ¿Por qué no quiero que a mis amigos les vaya mejor que a mí? ¿Por qué razón? ¿Qué será? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Examínese, analícese. ¿Por qué envidio a otras mujeres? El pelo, las pestañas. ¿Por qué? ¿Por qué le envidio a otras mujeres? ¿Por qué envidio a mi jefe? ¿Por qué? Esas preguntas son buenas, ¿no? Porque tal vez descubriendo la causa le quede más fácil vencer esa envidia que la carcome. En tercer lugar, y esto se lo he hecho muchas veces, pero también sirve para la envidia, cultive el ser agradecido en la vida. ¿Oyó? Cultive el ser ¿qué? Agradecido en la vida. Eso sirve, ser agradecido sirve para ser fiel, para ser una persona leal. Ser agradecido sirve para vivir más contento, más a gusto en la vida. Pero ¿sabe qué? También sirve contra la envidia. Porque si usted está contento con lo que tiene y agradecido con lo que tiene, difícilmente envidiará lo de otros. Amén. Tal vez un día obtenga más, pero mientras trabaja y espera y tiene paciencia, sea agradecido con lo que tiene. Y gócese con lo que tiene y alégrese con lo que tiene. Ah. Si tiene ese pelo, pues no hay más, no hay más. Ya luego se untará algo hará usted, ¿sí? Pero no le envidie el pelo a la otra. Dice, uy, para echarle boxer en ese pelo. ¿Aquí alguna vez alguien pensó echarle boxer al pelo de alguna dama? No. Sí. Si lo que hay es barriga, eso es lo que hay. No le envidie los cuadritos al otro. Bueno, eso es lo que hay. Lo que hay es barriga, pues lo que hay es barriga. Agradezca la barriga. Y debe trabajar para quitársela encima. Algún día. No es verdad, ¿cierto? Pero le estoy diciendo es que sea que agradecido. ¿Cuántas veces le he dicho, mire, haga una lista de todas las cosas por las que usted debería estar agradecido con el Señor, de todo lo que Dios le ha dado, y léala, y ore, y las noches o las mañanas cuando ore, siempre dé gracias, siempre dé gracias, que Dios ama el corazón agradecido y bendice a la persona agradecida, ¿verdad que sí? Amén. Otro. Cuarto sería. Me quedan solo dos. Cuarto. Aléjese de los envidiosos. Si usted tiene un amigo que lo coge y le dice, ¿sí ve la morronga esa? ¿Sí la ve esa morronga ya? Ay, no. A ella sí la miran, a ella sí le dicen, a ella sí le ponen. Ay. Y usted pone a prestarle oído, su corazón también se llenará de eso mismo, a lo que usted le está prestando, ¿cierto? ¿Sí ve el viejo ese? ¿Sí lo ve en el carro que anda? Y yo no. ¿Y por qué yo no? ¿Qué será? Himalaya y maldice ahí delante suyo y usted, claro que si el que le pasa eso es su esposo, pues ahí sí, ¿quién la más? Ahí le toca oírlo y orar mucho por él. Igual si es su esposa, si es su esposa la que se la pasa en esas, le toca a usted, ¿sabe qué? Vea, sí, sí, sí, amén. Sí, amén, pues sí, oremos, oremos. Algo le toca hacer. Pero si son sus amigos, sus vecinos, aún personas dentro de la iglesia que quieren hacerle corrillito a usted, y usted nota que hay un corazón amargado ahí, hablando de otros, porque quiere ese ministerio, porque quiere que le den a él lo que otro tiene, usted tiene que alejarse de esa persona. Los celos. Es que el pastor sí lo quiere a él. A mí no. Es que la hermana fulana se la pasa allá y ya por acá no viene. Pero no lo dice porque tenga una buena intención. Lo dice porque tiene celos. Está envidioso. Está envidiosa. Y por último, y creo que esto va muy a la médula de la situación, tiene que evitar compararse con otras personas. Concíbase como un ser único e irrepetible que nuestro Dios hizo. Amén. Amén. Usted es único. Usted es único. Si se pone a mirar, usted tendrá cosas que aquel que usted envidia no tendrá. Pero en todo caso, evite compararse con otras personas. ¿Se acuerda lo que hablamos el domingo? Cuando hablamos de la disciplina de Dios. Que el Señor, al que es su hijo, lo disciplina. Porque lo ama. Pero si es impío, si no es su hijo, si es bastardo, como dice la palabra, ni lo mira, lo deja en sus pecados. Pero eso sí, usted está ahí diciendo, porque se compara, está diciendo, ¿y por qué a mí que soy cristiano no me va como a ese que es impío? ¿Y por qué él sí tiene plata y ni ayuna, ni ora, ni hace lo que yo hago? ¿Ah? Y yo, que sí, me conecto todas las noches con el pastor ahí en Facebook, o no, soy juicioso, no tengo toda esa plata. ¿Por qué? Eso se llama envidia, ¿oyó? Se llaman celos. Y sucede porque usted empieza a compararse con otros. Porque deja de mirar lo que Dios le dio a usted, lo que sí tiene, sus bendiciones, y las echa a un lado y las desprecia por andar mirando lo que otros tienen. Entonces, cuando usted se halle en su mente o con sus palabras comparándose con otra persona, póngase más bien a orar. Y el Padre, perdóname. Gracias por todo lo que me has dado a mí. Porque yo también he sido bendecido. ¿Cierto? Amén. Eso es. Entonces, cuídese, porque la envidia trae un espíritu de maldad a su vida. Y ese espíritu de maldad traerá actos de maldad a su vida. Y maquinaciones de maldad también. Que se lo aseguro, no lo llevarán a ningún lado. Porque si usted llega a obtener aquello que envidia, será insaciable. Y cuando esté allá, querrá más y buscará más, porque siempre habrá gente por encima de usted, y la envidia será un ciclo interminable. Usted irá de mal en peor y sin la bendición de Dios. Por eso mejor trabaje con ese sentimiento en su corazón. Amén. Cierre sus ojitos. Digamos, Padre, muchas gracias te doy en esta hora por tu palabra bendita, Señor. Gracias por lo que esta noche nos dices, por la manera como esta noche ministras nuestro corazón, Señor. Tenemos que reconocer, tal vez algunos de nosotros, que hay envidia en nuestro corazón. Pero Hoy también aprendemos que la manera de sanar esto no es intentando lograr aquello que deseamos del prójimo. No es seguir alimentando los celos en nuestro corazón, sino más bien trabajar con ese sentimiento, con tu ayuda, Padre, porque la envidia formará en nosotros un espíritu de maldad, actos de maldad y maquinaciones de maldad. Muchas gracias por lo que esta noche nos hablas. Ahora que lo llevemos a la práctica, Señor. Que lo llevemos a la práctica y que esta noche podamos morir a toda envidia en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.